Vale, la idea. ¿Cómo presentación de libro? ¿Presentación de libro? Un poco raro eso de presentar, ¿no? Bueno, la idea es un poco mezcla entre presentación, charla y demás. Luego ya Daniel va a eso. Y bueno, un poco el centro del asunto, entre otras cosas, es el libro este, que es La empresa criminal, porque las corporaciones deben ser abolidas, de los autores ingleses, David White y Steve Toms, que desde la criminología crítica, pues bueno, digamos como síntesis un poco de los diferentes estudios alrededor de la empresa, digamos que el eje central sería considerarla como una estructura generadora de crimen. Desde un concepto de crimen, obviamente, pues muy diferente al que estamos acostumbrados muchas veces en medios y demás. O sea, digamos, dándole la vuelta al calcetín, ¿no? Desde el punto de vista, entonces, un análisis del daño social, daño medioambiental, daño a los derechos de los trabajadores, en cuanto a alimentación y demás, de las diferentes empresas. Y entonces, a lo largo del libro, pues hacen un análisis desde diferentes ámbitos de la capacidad criminógena de las empresas, tanto a nivel alimentario, a nivel de daño medioambiental, y claro, los datos son atroces hasta el punto de llegar a aseverar que es, digamos, la institución criminal mayor, ¿no?, del planeta, las corporaciones. Todo eso desde diferentes ejes, el eje empresa privada, pero enlazándolo también con la relación, la connivencia con el Estado y el Estado con la empresa. Es decir, esa dicotomía, digamos, mítica que siempre se hace entre lo privado y lo público, pues un poco romper con eso como digamos dos caras de una misma moneda, de que trabajan uno para el otro, ¿no? Y eso va desde el ámbito militar, el ámbito tecnológico y, vamos, y todos los que nos podamos imaginar. Un poco desde ahí, los escudos jurídicos y demás que permiten que el mundo del capital pueda invertir su capital para obtener beneficios y revalorizarse y acumular, sin, digamos, tener una repercusión penal sobre los daños que tengan, ni ningún riesgo, un riesgo mínimo, un riesgo que solo puede ser, digamos, monetarizable, ¿no?, en cuanto a dinero, pero no, o sea, puede una empresa, pongamos el ejemplo, yo que sé, cualquier ejemplo de un caso concreto, un edificio en Bangladesh que se derrumba y mueren mil trabajadoras que trabajaban ahí en temas del textil. Bueno, pues las decenas de empresas que estaban ahí, en este caso, por ejemplo, no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, y al final el que se persiguió en este caso fue, por ejemplo, al constructor del edificio. Y así, pues miles de ejemplos en Nigeria con el petróleo, cercanos aquí, o sea, desde el ámbito más nimio hasta el ámbito más de, pues, que tiene que ver con auténticas masacres y colgar a gente de árboles. O sea, iría un poco por ahí. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Dani Jiménez, que es uno de los tres traductores del libro. El otro es Ignasi Bernat, que no ha podido venir. Alejandro Forero sería el tercero, que ya no iba a venir de primeras. Y bueno, Dani, pues bueno, ha trabajado desde diferentes ámbitos, digamos, sociología, económica, política, el ámbito de las prisiones, ¿no? Entre otros tiene una publicación, Trampas y Tormentos, por una ecología de la prisión del Reino de España. Bien, vale. Y nuevamente, dándole un poco la vuelta al calcetín, desde la economía política de este caso, el ámbito penitenciario y represivo, ¿no? Y bueno, pues os dejo con Dani para que vaya desenlazando un poco el tema. Que aparte hemos quedado que me interrumpías cuando quisieras. Hemos quedado así para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Y no soltar una chapa directamente demasiado larga. O sea, que a la licencia de Arcaid os sumáis todos y todas y nos interrumpimos cuando queramos. Gracias, lo primero de todo. Gracias. Entonces, antes de que empieces, si habéis traducido el libro, la mayoría de los ejemplos que vendrán son de multinacionales extranjeras operando por ahí, más que de casos de por aquí. En efecto, lo iba a comentar porque muchas veces después de la presentación o después de cualquier fruto del trabajo que se hace a propósito del libro, pues esa es una pregunta muy... ¿Tú te has adelantado? Sí, sí. A toda la sesión, pero suele ser la... Claro. Y eso justifica el por qué se traduce el libro también. Digo, una de las conclusiones suelen ser, o de las cosas que se nos devuelven, es, ya, pues esto hay que hacerlo para el Reino de España. Claro, de hecho, uno de los motivos por los que tradujimos el libro, todos formamos parte de un grupo europeo, ¿no? De un grupo europeo que se llama Grupo de Europeo para el Estudio de la Desviación y el Control Social, que lleva en activo desde los 70 y que empieza fundado por criminólogos críticos muy, muy comprometidos políticamente en esos en esos años, que son los fundadores de una corriente, pues eso, que vincula estudios académicos y compromiso político de manera muy fuerte, pero claro, no, muy pocos de ellos eran de, por lo menos, de hispanohablantes, digámoslo así, ¿no? Todo esto es un mejunje que tiene mucha historia y mucho recorrido en literatura anglosajona, pero por el sur lo de la criminología de los poderosos estudiada en el sur, pues como que, ¿no? Es algo que también tendría explicación con, vinculándola a muchas otras cosas, y a muchas otras luchas sociales y a una historia, y una historia desde lo del mundo laboral hasta otros muchos ámbitos. Tiene su explicación. Pero bueno, se va desarrollando el asunto y nosotros, en la medida que ya trabajábamos juntos o nos conocíamos, cuando digo nosotros, digo nosotros tres, ¿no? Los tres traductores, pues dijimos, bueno, vamos a azuzar un poco una línea de trabajo entre griegos, italianos, españoles o como siquiera que se llamen, porque en realidad somos dos catalanes y un colombiano, pero vamos a iniciar esto desde el sur y vamos a darle un poco de matraca, y era la herramienta perfecta para traducirla e iniciar ese trabajo. ¿Por qué lo hicimos? Uno de los porqués, o uno mío bastante personal, como ha dicho Arcaiz, que yo llevaba un rato vinculado bastante a la cosa del abolicionismo penal y contra las prisiones y tal, y estudiando la historia del libro que has mencionado tú, en realidad es el hermano pequeñito de otro un poco más gordo, que se llama Mercado, Estado, Cárcel en la Democracia Española. Es decir, desde que nos aupamos al tren del progreso, ¿no?, y la democracia, porque se multiplica por 8 la población penitenciaria en el reino, ¿no? A partir de ese estudio, que estaría vinculado a las perspectivas estas de la criminología crítica, de la contra, ¿no?, esa criminología que en la historia se ha dedicado a mirar al ladrón e ignorar al genocida, ¿no?, mirar los crímenes callejeros, que se dicen en inglés, ¿no?, los crímenes, los delitos menores, e ignorar los crímenes masivos. Pues claro, empezar a estudiar en términos críticos la evolución de ese punitivismo, de ese recurso a lo penal, de ese recurso al encarcelamiento, de cómo copiamos aquí tantas corrientes estadounidenses, cómo aterriza todo eso en Europa, cómo de repente el Reino de España se convierte en la colonia más en el alumno más aventajado de toda esa corriente en Europa. Y dices, hostia, ¿cómo se vincula esto en términos de causa-efecto al aumento del delito? Nada. De hecho, la variable delito, los registros oficiales de la evolución del delito, es la única variable que estadísticamente no explica para nada la evolución de la población penitenciaria. Eso es así. Es muy rumbero decirlo así, pero es que es así, ¿no? Entonces, ¿a qué otra cosa se vincula? Bueno, se vincula a los cambios legislativos. Claro, entonces empiezas a ver, obviamente, como los cambios legislativos en 30 reformas del Código Penal no han parado de ir para arriba. Empiezas a ver como el aumento del número de policías, ¿no?, cómo se empiezan a desarrollar todas las estructuras de ese Estado liberal, ¿no?, a partir del erial que supone el franquismo, pues dices, hostia, que esto sí que es progreso, ¿no? Empiezas a darle una definición más comprensiva al concepto de progreso, y a vincularla de verdad, un poco coherentemente, con el concepto de crecimiento económico, que para nada significa desarrollo social, sino más bien al contrario. Entonces empiezas por el estudio crítico de lo penal y acabas diciendo, hostia, pues si aquí tengo un gráfico en el que la única línea paralela a la evolución de la población penitenciaria, del encarcelamiento, es el Producto Interior Bruto. Es eso que en el economismo se llama creación de riqueza. Eso que se llama crecimiento económico. Hostia. Entonces, si continúas el viaje y acabas vinculando el uso de la herramienta punitiva y la evolución del encarcelamiento precisamente a el desarrollo de un determinado modelo económico, que en el Reino de España, como en tantos otros lados, ¿no?, responde al nombre del neoliberalismo y consiste en unas cosas muy concretas, de manera que dices, hostia, cuanto más, y con eso acabo el trayecto, cuanto más criminalidad perpetrada desde el Estado y desde el mercado para mantener un desarrollo sostenible de ese modelo, más recurso al sistema penal y más aumento del encarcelamiento como herramienta primordial de legitimación de todas esas putas barbaridades que se estaban haciendo por otro lado. Entonces, ¿de qué depende esa evolución del castigo bajo este modelo? ¿De la evolución del delito? No, de la evolución del crimen. Si defines como crimen, ¿no?, esa criminalidad que se produce a partir del trabajo de esa simbiosis entre el Estado y el mercado, ¿no? Como dice Greber, los Estados crearon los mercados necesitan a los Estados, eso ha sido así toda la puñetera vida, y no se puede estudiar una cosa sin la otra. Por eso es desde la literatura anglosajona desde donde se genera ese concepto de crimen estatal corporativo. Y dices, hostia, pues has empezado estudiando críticamente la penalidad, pero muchas veces la criminología crítica, por muy crítica que sea, no deja de compartir con su enemigo esa visión vertical de mirar, aunque sea con buenos ojos, al pobre delincuente. Pero no es suficiente, ¿no? Si inviertes el foco y empiezas a mirar hacia arriba, si empiezas a señalar, en lugar de al delincuente menor, al criminal mayor, pues entonces esa crítica se convierte en un enfoque absolutamente diferente, que es el que, ¿no?, en el que se aterriza con esto. Sí, no sé si lo vas a explicar luego. El aumento del encarcelamiento, ¿qué función tiene? ¿Control social o...? Más que tener una función, es síntoma de, o sea, por lo que he dicho antes, sería síntoma de o señal de cuál ha sido esa evolución. Aumenta el encarcelamiento porque es una de las herramientas, ¿no?, al Estado, en el paso del Estado-Nación al Estado-Provincia, ¿no?, ya en un régimen más o menos global de gobierno del mercado absoluto, Estado que funciona le quedan. Como dice uno al que me gusta citar, le queda de portero de la comunidad, la función de portero de la comunidad, o sea, de barrer la comunidad y de darle dos hostias al que pota en la puerta, ¿no? Pues dentro de esas funciones, el resultado lógico de esas funciones es que de tanto usar la herramienta, ¿no?, al final se te rompe, pero mientras tanto estás metiendo en el truillo a más y más gente. Ya, es que lo que no entiendo es qué beneficio tiene para el Estado tener más carcelaria. Claro, para pensar que, para hacerte la pregunta de qué beneficio tiene para el Estado, estás dando por supuesto qué es lo que quiere el Estado. Hombre, generalmente busca un beneficio de algún tipo, por, al menos las personas que componen el Estado. Claro, beneficio de el negocio del abuso de la herramienta penal. Puede ser negocio político o negocio económico. Es mano, ¿no?, de obra barata también, ¿no? Porque hay muchas empresas que utilizan a los presos para... Dentro del negocio económico hay varias dimensiones. Una es la estricta, ¿no?, la más concreta, como mano de obra barata, como uso del trabajo. Otra sería una que es muy propia del último ciclo de acumulación, que es el construir, el destruir, reconstruir, ¿no? Eso que se llamaría el mero hecho de construir por construir. El negocio en sí mismo está en la construcción de prisiones. Luego hay ejemplos muy bonitos en la historia reciente de cómo los planes de construcción de prisiones se adelantan al posterior aumento de la población penitenciaria llena, o sea, todo eso, pero dentro, siendo un estudio, claro, pero sí, que es, quiero decir, sí, eso. Luego, al final de todos, podemos volver a... Para no irme mucho del tema, pero podemos volver a esto porque es muy ilustrativo. Y luego está el negocio político, el negocio de la legitimación, el negocio de la función simbólica de todo eso, ¿no? Por vía de esa pornografía de la ley y el orden, estás, digamos, asegurando una especie de consenso social, ¿no? Tienes al chivo expiatorio en su sitio. De hecho, los mayores aumentos, como decía antes, de la población penitenciaria, el mayor desarrollo del mercado penitenciario, por decirlo así, se da en los momentos de mayor auge económico, no en los momentos de crisis, que llevan a más degradación social, luego a más delincuencia, luego a más castigo, luego a más gente en la cárcel. En absoluto. Cuanto más crece la prisión, es cuanto mejor va España, ¿no? Cuando España iba bien, ¿no?, era cuando se da el pinazo. Puede que secundario, pero muy ilustrativo. De rebote ya. Si hay correlación estadística, es ahí, no en lo otro, ¿no? Siempre dando por supuesto que las correlaciones estadísticas las carga el diablo, pero si la hay, lo hay ahí. Entonces, esa introducción era solo para, por lo menos, desde el trabajo que veníamos haciendo alguno de nosotros, porque decidimos echarnos al campo este, ¿no? Al campo de estudio este. Pero claro, detrás de eso está la particular forma que en el Reino de España durante 40 años se desarrolla la empresa criminal y se desarrolla esa relación Estado-mercado. Que eso ya sería para el debate posterior también, ¿no? Entonces, yendo al libro, como ha dicho Arcaiz, que claro, alguna cosa voy a repetir. Esos mitos para los que pretende utilizar el libro para ir dando ejemplos de por qué hay que hablar no solo de la empresa criminal como si la hubiera no criminal, sino de la estructura corporativa como una agencia diseñada para la perpetración, ¿no?, de crímenes, para la producción de daño social sin costes extra para los propietarios del negocio. Pues como 5 o 6 mitos serían. El sector privado es más eficiente que el público como sistema de, ¿no?, de producción, reparto, distribución, etcétera, de recursos. Ese es uno. El otro sería el de la autonomía, el que está relacionado con el cuanto menos Estado mejor, ¿no? De la autonomía de la empresa y el libre mercado. Ese sería otro. El otro sería el de la autorregulación corporativa. Es decir, no, las empresas son capaces, el mercado se autorregula, es capaz de regularse el solo, hay unos niveles de equilibrio, hay unas patochadas de curvitas, ¿no?, de oferta y demanda que cuando se cruzan te dicen que ahí está el, ¿no?, que ahí está la varita mágica, etcétera. Otro sería la personalidad jurídica y la responsabilidad limitada de las empresas. Eso lleva bastante parte en el libro porque es una clave del asunto. La forma, el estatus jurídico de la empresa, por qué se crea, históricamente cómo se crea, su origen estaría en las corporaciones coloniales, ¿no?, en las compañías de las Indias Orientales, etcétera. Algo que obviamente en los núcleos del capitalismo europeo le sacan años luz de avance, por decirlo así, a la península ibérica, porque cuando nosotros estábamos todavía extrayendo oro de las minas, eso es, ellos ya estaban reproduciendo capital, por decirlo así, ¿no? Y es en ese punto donde se explica en el libro cómo inicialmente lo que le supone la creación de una corporación al Estado es unas ventajas en un par de sentidos muy importantes, que una es un ahorro muy sustancial en términos militares, ¿no?, porque es la propia compañía como el ariete de los intereses del Estado o de la corona en ese momento. Y el otro, que es el que evoluciona más y el que tiene más sentido centrarse en el libro, es qué forma va adoptando desde el punto en el que hay una transformación muy importante, que es cuando se crea el concepto de responsabilidad limitada, ¿no?, la sociedad de accionistas, lo que fórmula se va creando para que aquellos que ostentan un patrimonio merecedor de reproducirse, ¿no?, aquellos, para decirlo irónicamente, aquellos potenciales creadores de riqueza, ¿no?, que es lo que se llama un empresario desde entonces hasta hoy, no pueden invertir su patrimonio, compartir sus patrimonios, fundir sus patrimonios, constituir esa empresa para garantizar que toda la extracción, toda la acumulación, todo el retorno de esa inversión no ponga en ningún momento en riesgo, cualquiera que sea la forma y las consecuencias que genere ese negocio, no poner en ningún momento en riesgo los intereses personales de cada uno de sus propietarios. Obviamente es lo que en el libro se desarrolla con el concepto de velo corporativo. Y es lo que en todas las legislaciones está perfectamente garantizado, ¿no? Ahí se cita el ejemplo inglés. En el Estado español pues tenemos una reforma en 2010 que empieza a reconocer la responsabilidad penal de las empresas, pero de las empresas, ¿no? Todavía muy lejos de que el individuo responda personalmente. Con lo cual lo que permite eso es, en cualquiera de los casos, que de los ejemplos que mencionó él, o muchos más que se puedan poner, pues que todo se pierda por el camino, que en Rana Plaza en Bangladesh mueran no sé cuántos trabajadores por un derrumbe de una fábrica, pero por mucho que pueda seguir la cadena, ¿no?, la cadena de propiedad y acabes en Zara, obviamente a Zara no le toque absolutamente nada, ¿no?, ningún tipo de responsabilidad. Sobre el concepto de responsabilidad, otro mito que es mucho más divertido sería el de la responsabilidad social corporativa, ¿no?, que tan de moda está, ya no solo en las empresas. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Ahora los barrios se llaman socialmente responsables también. Un barrio gentrificado tiene su ariete cultural y su ariete social, ¿no? En Zaragoza ha pasado. De repente te encuentras con el vídeo promocional de barrio socialmente responsable, ¿no? O la empresa correspondiente haciendo su pequeña inversión publicitaria o propagandística en términos de responsabilidad social corporativa, ¿no? En el libro, en los términos que se analiza, el uso de esa herramienta es en tanto que dispositivo legitimador o lavador de cara de cualquier actividad que pueda desarrollar la empresa, ¿no?, de cualquier daño social que la actividad de la empresa pueda provocar, tanto ante los clientes, tanto como fórmula de marketing, como ante los trabajadores, por sentimiento de pertenencia y, ¿no?, y legitimación del trabajo, como ante el público en general, etcétera. Para cerrar este punto, yo recuerdo un compañero que enseña en la Universidad de Girona, un día que iba en el AVE desde Barcelona hacia Madrid, iba detrás de dos chavales con pinta de emprendedores, ¿no?, de cachorros de emprendedor, los dos, y el uno le pregunta al otro: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de un curso de... Esto es real, ¿eh? Dice: vengo de un curso de responsabilidad social corporativa. Dice: ¿y ahí qué te enseñan? Dice: ahí te enseñan a cómo hacer para que no te pillen. Le hablaban el uno del otro, y el colega este iba detrás del asiento diciendo: bien, esto lo... Sí, vale, bien, estaba funcionando el curso. No, pero un grado de adoctrinamiento del que ni siquiera sepan que es para eso. Sí, claro, no, que en realidad te lo creas de verdad, ¿no? Sí. Hostia, pues sí, claro que lo hay, sí. Pero hay, entonces ahí hago un paréntesis para una anécdota de la que hablábamos antes. Si hubiéramos tenido vídeo, yo habría puesto 5 minutos previos de vídeo, ¿no?, pues hablando de lo de hasta qué punto te lo crees, ¿no?, cuando estás en un determinado parque natural con unas lógicas aparte del mundo. ¿Quién conoce a los Yes Men? ¿Aquí tú conoces? ¿Has visto algún documental de...? He visto cortos, no he llegado a ver el documental de ellos, pero me hablaron hace como un mes o algo de ellos. Vale, porque tienen alguna intervención que es muy... Vamos, que con 5 minutos sirve para explicar absolutamente todo. ¿Y tú has visto la del programa de gestión de riesgos en vidas humanas? No. Yes Men es un grupo de activistas yanquis que se hacen pasar por directivos de grandes corporaciones o por representantes del gobierno, y en cumbres específicas pues intervienen, ¿no? Consiguen hacerlo, no vamos a desarrollar aquí cómo, pero de repente te ves, en este caso, a uno de estos sinvergüenzas en una cumbre de banqueros en 2004 en Londres, pues con no sé cuántas docenas de banqueros y empresarios o directivos de empresas, y presentando un programa de cálculo de riesgos en vidas humanas, cálculo de riesgos de tu negocio. Entonces, con su mascota corporativa, que es un esqueleto de oro que baila repartiendo sus llaveros con una calavera, él se hace pasar por un directivo de Dow Chemical, de la multinacional estadounidense, y entonces él explica, bueno, lo de IBM con los nazis estuvo muy feo, pero no podemos negar que fue muy lucrativo. Si tienes un cadáver en tu armario, ¿no?, que es la expresión estadounidense para decir si tienes muertos, ¿no?, bajo la alfombra, por lo menos que sea de oro, ¿no? El discurso es así de explícito. Entonces, al principio el personal lo escucha así, pero luego va, ¿vale? De manera que el programa que les presentamos es un programa que se puede aplicar a cualquier sector y que te señala aquel lugar del mundo en el que instalar tu proceso productivo, porque va a ser el más barato, porque va a ser el que te salga más barato todo el daño que hagas, etcétera, etcétera. Bah, De manera que tantos muertos serán asumibles si son suficientemente baratos, ¿no? Y echan todo el discurso. Al acabar la presentación, cogen, se le acercan los, ¿no? Se le acercan varios empresarios, banqueros, no sé qué, diciendo, hostia, muy interesante, tal y cual, pues a ver cómo podemos conocer cuál es el uso de esto. De, quiero decir, si estás, ¿no? La conclusión suya es, ¿cómo puede ser que nosotros esperábamos que hubiera una reacción indignada? ¿Cómo puede ser que reaccionen así? Y ellos concluyen diciendo, es lo que tienen las sectas, ¿no? Y sale una imagen de los davidianos pegándole fuego a la granja. Y dice, efectivamente, es lo que tienen las sectas. Por lo tanto, aparte del planteamiento del libro, que pretende dar argumentos, o sea, y los da muy, muy claros, yo creo, de entender, ¿no? Sí, sí, no es de la lectura muy fácil, y muy completos, también lo que demuestra es que cualquier cosa que tenga que ver con este tinglao hay que analizarla en términos criminológicos directamente. O sea, hay que tanto lo que produce como las justificaciones o los discursos que lo explican, hay que analizarlos directamente como si fueras criminólogo de verdad, no de los que miran al delincuente callejero y olvidan al genocida, sino decir, bueno, analizarlo todo en términos, en primer lugar, en términos de daño social. Pues la conclusión suya, la conclusión última es que es una conclusión radicalmente anticapitalista, por supuesto, es uno de los primeros pasos para empezar a remover las estructuras de desigualdad, es empezar a tumbar algunas de las, primero, concepciones, legitimaciones, y segundo, bases reales de toda esta estructura criminal, porque en realidad el 90% de lo que se hable, tanto aquí como en cualquier, bueno, joder, ahora tenemos los papeles del paraíso, no sé qué, los paraísos fiscales, cualquier tema, por truculento que sea, del que se hable a este respecto, en su 90% se trata de algo soportado en el derecho y en la ley. O sea, se trata de cuestiones perfectamente legales, diríamos así, ¿no? Lo cual lleva a un debate mucho más largo, que es sobre lo de la regulación, ¿no? Sobre lo de que hace falta más regulación, hace falta perseguir a las empresas, hace falta una ley mejor. ¿No? Ellos lo dicen de manera mucho más elegante, pero vamos a dejarnos de hostias que ya hemos empezado hablando de simbiosis entre Estado y mercado, hemos empezado hablando de que este monstruo no lo puedes, ¿no? No lo puedes analizar más que así, a la que te despistas y piensas que el Estado pierde poder cuando el mercado lo gana, pues ya estás entrando a una especie de mitología, ¿no? Que es muy perversa. Por lo tanto, la ley no se puede concebir más que como una herramienta o como un arma, ¿no? Para habilitar toda esta producción de daño. En esto, ya, como has dicho, que interrumpa eso. Hombre, claro. yendo un poco para que lo visualicemos un poco, en un momento dado citan en el libro, pues eso, que el caso inglés, pero bueno, que fueron también pioneros en su momento, ¿no? En todo tipo de legislación en torno a las empresas, y ese concepto de velo corporativo tiene que ver con eso, que claro que la cárcel no fue diseñada para meter a empresas dentro. O sea, la cárcel está diseñada para meter a personas. Y dentro del propio código jurídico de los estados liberales, y todos son estados liberales, todos los estados del mundo son liberales, básicamente, lo que se persigue es a una persona que haya sido capaz de prever las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? Y eso es la única forma de meterla en prisión. Entonces, claro, en el caso de las empresas, es cuando hace esa función de velo corporativo. Es decir, una empresa puede vertir residuos que hacen enfermar a la gente, que los matan, o puede construir un coche donde ellos han hecho un cálculo de que tiene un fallo en el motor y que va a explotar y que muere de gente, hacen su cálculo en cuanto a indemnizaciones y demás, y en ningún momento ni los propietarios de la empresa ni la propia empresa obviamente puede entrar en la cárcel. Pero eso es precisamente, como mencionaba ahora, lo de la regulación, es que tal como está hecha la ley, y cuando hablamos de ley tiene también una construcción histórica, la ley se fue construyendo en torno a la propiedad privada y en torno precisamente a la incorporación de la institución empresa como algo dentro de los modernos estados. Entonces, toda la legislación gira en torno precisamente a que realiza esa función. Entonces, tú puedes usar una empresa, puede tener coches que explotan, puedes vertir residuos, puedes tener una petrolera, ser una petrolera que en Nigeria acaba con buena parte de las tierras de cultivo de la gente, o que incluso ha instigado a la policía a colgar a una serie de activistas, y los accionistas que están en Estados Unidos no, o están donde estén, no, o sea, no tienen ningún tipo de repercusión. Pero no tienen ningún tipo de repercusión, no porque compren a los jueces, sino porque los estados están comprados y nada, sino porque es que la ley es esa, la ley está hecha para funcionar así. O sea, dentro de eso hay casos en los que se busca un chivo expiatorio, obviamente. Puede ser un alto medio ejecutivo, puede ser alguien concreto, lo que sea, pero la inmensa mayoría de los casos no pasa nada, y en los pocos que hay en realidad es un chivo expiatorio, porque eso, porque es que la ley no está hecha para juzgar a la empresa. Pero o sea, no solo eso, sino no solo no tener esa impresión, si esa fuera la solución, que tampoco estoy seguro que la sea. Sino que no es peligroso para la propia empresa, porque realizar esas acciones no supone que les pillen, no supone que vayan a cerrar la empresa o que tengan una sanción económica de tal grado que peligre la vida de la empresa. Pero se ha habido algún momento en el que se han considerado las empresas como individuos, ¿no? Y se había responsabilidad penal. Sí. ¿Y si ha habido algún momento en el que las empresas han sido consideradas como individuos? Sí. ¿Y si tenían responsabilidad penal y si podían los empresarios entrar en prisión? O sea, no siempre ha estado articulado así, ¿no? Jurídicamente son consideradas como individuos. La cuestión es que, claro, que la empresa no la puedes meter en la cárcel porque es un ente jurídico, es un número en un papel. Pero pues el empresario, o sea. Sí, está sí, en sí, la sí. Arriba de la pirámide. La llaman personas jurídicas, incluso. Sí, claro, espera, que me estoy apuntando a tres o cuatro cosas para no olvidarme. Sí, el por ejemplo, pensamos en Díaz Ferrán, que claro, pero quien entra al Trullo, entra al Trullo por un delito individual. No entra al Trullo como responsable, ¿sabe? Como responsable de. Ese hecho sigue funcionando. Claro que puedes entrar al Trullo si has cometido un delito. Una cosa no quita la otra. En cualquier caso, lo de la personalidad jurídica sirve para que la empresa incluso llegue a tener sentimientos. Incluso para que un derecho humano, para que el derecho de libre empresa sea un derecho humano, sirve para hay todo un campo de humanización que funciona, pero a la inversa el campo de responsabilidad en toda la historia del derecho en el Estado moderno, el concepto central del derecho penal, el concepto central es el de mens rea en latín, que es la mente culpable. ¿No? El que lleva la culpa o al dolo o a lo que sea, la responsabilidad individual. Y Steve suele poner un ejemplo muy claro que dice, si yo cojo y Arcaiz ahora con un cuchillo, ¿no? Le doy, vamos, o sea, seré juzgado como el que actúa. Si yo soy el dueño de una mina, sé que la mina está en unas condiciones que muy probablemente van a poner en riesgo la vida de 500 trabajadores, pero no hago nada, esa reacción penal conmigo no va a funcionar de la misma manera. ¿Entiendes? Esa es básicamente la explicación. Si ya cerran por un delito, claro, es que estaba por cohecho, lo tengo por ahí. O sea, toda la ringlera de delitos por los que se les acusa, en cualquier caso, no tiene que ver ninguno de ellos con eso de lo que estamos hablando. Con esa actuación de sus empresas. Claro. No tiene que ver, son tipos delictivos que permiten apuntar individualmente. Diríamos así muy muy a lo bruto que es porque se va a currar mucho. Porque si no es muy... En ningún caso tienen que ver con la perpetración de crimen de la empresa, ¿no? Que es un poco a lo que vamos, ¿no? O sea, es decir, puede haber malversado fondos, puede haber utilizado influencias o haber hecho algún otro tipo de delitos, ¿no? El accionista de turno, el gerente de turno, pero en ningún caso es porque su empresa ha cometido crímenes, ¿no? O sea, o ha provocado un daño social, ambiental o físico sobre personas. Es decir, en ningún caso eso es lo que la empresa sirve para ese escudo. O sea, es ese escudo en el que no hay legislación que acabe con eso. Y para verlo más claro todavía, o sea, la cuestión es, por eso insistíamos antes en que en su 90% es algo que se sustenta sobre la ley, sobre una regulación que puede aparentar ser más severa o no, pero que lo que en realidad, aunque sea sancionadora, lo que está garantizando es que eso sigue ocurriendo, es que ese concepto de crimen y ese concepto de daño social en el que se insiste en el libro es al respecto de una acción continuada que durante 20 años puede dar lugar a una media, como mencionan ellos en Inglaterra, de no sé cuántas mil, con el caso de aquí, con no sé cuántas mil personas que acabarán muriendo víctimas de los efectos del amianto, por ejemplo, pero que ni es medible, con un vertido continuado, con un daño medioambiental que va a causar un volumen de víctimas incluso indeterminado, pero conocido positivamente y que nunca va a revertir. Hay cosas que sustentadas sobre una legalidad de manera continuada van a producir un volumen de daño que es absolutamente calculable. Ese el más abstracto y dramático e inconcebible casi en la cabeza por prolongado en el tiempo. Pero si te vas al sector financiero y al ciclo criminógeno de hipoteca, desahucio, suicidio, ¿no?, que parece mucho más tangible, pues lo mismo. Pues lo mismo. Todo eso, ¿no?, está produciendo un nivel de mortandad absolutamente basado en términos legales. Si te vas al ámbito de la salud y estudias en 20 años en Inglaterra, ya lo están, en el Reino Unido ya lo están haciendo, ¿cuáles son los efectos más o menos medibles de la privatización, ¿no?, y cómo evoluciona, cuál sería esa correlación de nuevo otra vez entre determinadas reformas y la evolución de la mortalidad, ¿no?, o cómo en Estados Unidos el ingreso en el hospital es una de las primeras causas de mortalidad, ¿no? Entonces, eso también es absolutamente legal. Por cierto, privatización, creo que también es una de las claves de todo eso, el término privatización, y eso da bastante señal de hasta qué punto estamos en una situación apocalíptica. Privatización, que probablemente debería ser la palabra más horrible, ¿no?, en un diccionario y en unas coordenadas mentales, ¿no?, de cualquier persona sana en la cabeza, pues es una palabra tan normalizada. Y detrás de privatización, fórmulas de financiación público-privada, fórmulas de gestión mixta. Yo creo que antes de la charla aumentabas tú, ¿no?, con el caso de la salud, y como progresivamente, si te vas a inventado vivienda, inventado salud, en alimentación, también ellos dan muchos datos de estudios de la cantidad de muertos al año en Reino Unido por intoxicaciones, ¿no? Todos esos datos deberían ser trasladables al caso nuestro, pero es un trabajo más arduo, por no hablar de derechos sociales, por no hablar de protección social, o por no hablar de trabajo, que era lo primero que me ha venido a la cabeza cuando mentabas. Bueno, lo he mentado yo a Díaz Serrano, lo que sea, claro, se le puede juzgar por prevaricación o lo que sea, pero en términos de seguridad laboral, en términos de muertos al año en accidente de trabajo, quiero decir, si empiezas a acumular, si la cuestión es contar muertos, pues entonces te replanteas cuál es la función de la ley, ¿no? El desgranar eso es uno de los objetivos. Y un poco para acabar, porque me lo paso mejor cuando habláis vosotros que cuando hablo yo, insistir en una cosa que he dicho antes. La propuesta, y cómo se cierra el libro, yo creo, la propuesta, la clave, es esa expresión tan provocadora que es abolir las corporaciones. Que parece impensable porque de hecho tal como ellos empiezan el libro, la cuestión es consciente de que se vive en un régimen sinóptico. El panóptico era aquel régimen en el que un ojo miraba a todos y todos se sabían observados, y por el hecho de saberse observado uno actúa como cree que debe disciplinadamente, ¿no? El sinóptico es la reversión de ese régimen. Es aquel régimen en el que tu comportamiento disciplinado se basa o se produce principalmente por el hecho de estar mirando tú al poder, ¿no? Quiero decir, un spot publicitario es una perla de sinóptico, ¿no? Un prusés mal llevado en la medida que, en la parte que no tenga de bueno un prusés, pues también es un efecto sinóptico. Todo aquello que revierte la relación... ¿Qué es eso de...? El prusés, me refería a Cataluña, estaba haciendo la broma. Todo aquello que... No, prusés, de independencia de cualquier tipo. No, estaba, era una coña particular, vale. Pero no tiene que ser política. Bueno, es, puede ser económica, cualquier movimiento, ¿no? Cualquier movimiento que perturbe las relaciones de poder es bueno, cualquier movimiento que las mantenga, tanto sea en dirección sinóptica, sinóptica o panóptica, pues mantiene un orden que en el caso actual, pues claro, es un orden casi, vamos, más totalitario no puede ser. El mero hecho de imaginarse, de escuchar la expresión abolir las corporaciones y decir cómo, ¿no? Esa es la señal más apocalíptica de una asunción de un orden que no puede ser de otra manera, cuando de lo único que se trata es de una pregunta tan básica como decir cómo nos gestionamos las necesidades básicas, ¿no? En una sociedad, cuál es el modo de producción, de reproducción, de distribución, ¿no? Porque en la actualidad, digo, para poner palabras al asunto, esas necesidades básicas y esa forma de producirlas está expropiada por las empresas, que son las que realmente lo realizan. Y cuando has dicho totalitario, es la mejor definición, porque es ampliamente en toda la sociedad está mediatizada por ese tipo de relaciones sociales y relaciones productivas. Es decir, no podemos acceder a ningún bien, a ninguna cosa que no esté mediatizada por las empresas y el daño social que producen. Hay una definición de totalitarismo que debería ser... No, respondiendo a la definición esencial de totalitarismo, eso es la máxima expresión de totalitarismo, ¿no? Respondiendo a la definición esencial de tautología, de algo que se explica por sí mismo, y esto es así porque, como diría el ministro de Interior, esto es así por mis estos morenos, ¿no? Pues es autorreferencia, totalitarismo y, en último término, esencialmente fascismo, que consistiría en digerir eso otro de manera que el conflicto que genera en términos de clase social se diluye completamente. Esa sería una de las definiciones más potentes de fascismo. Pues ahí tienes una triada de las que se supone que no se puede salir. Ellos lo que oponen eso es: muy bien, en este punto estamos, pero es que como está en juego la supervivencia de absolutamente todo bicho viviente, o nos vamos a la mierda, o nos vamos a la mierda, o nos lo replanteamos. Puede parecer muy radical, pero es que no hay otra, ¿no? Entonces, como dice el Manuel Delgado siempre, dice, hay peleas, y es lo que pretende ser el libro, como cualquier cosa de la que hacen estos compañeros, o de la que se supone que hacemos aquellos que no estamos solo metidos en un despacho de la universidad y encima sin cobrar haciendo el gilipollas, ¿no? Pues, como cualquier otra cosa, se hace por algo, con un motivo y con una implicación. Como dice Manuel Delgado, las cosas no se hacen por sentido de justicia, por heroicidad, por no sé qué. Dice, la característica más propia del ser humano es la vergüenza. Dice, hay cosas que hay que hacer que basta con hacerlas por vergüenza, ¿no? Y ese sería el motivo y el final y el argumento final del libro. Porque como lo que está en juego es la vida, ¿no? Si no, va a acabar a ver qué, haciendo caso a Marx, y ¿no? Que hace poco vi una camiseta que ponía en el 150 aniversario, ponía la cara de Marx y debajo ponía "os lo dije", ¿no? Después ese "os lo dije", hacer caso a Marx en lo que haya que hacerle caso, pero no, en algunas cosas hay que hacer caso, joder. Pero ese "os lo dije", ¿no? Si se toma como un aviso de como un último aviso, pues es lo que justifica el argumento del libro, que la pelea está en una batalla por destruir esas bases, tanto jurídicas como políticas, como culturales, como sociales, de ese sistema, que no es un sistema corporativo, que es un sistema estatal corporativo, y que no hay una lecha. Bases ideológicas también. Sí, le he llamado culturales, bueno, y obviamente sí. Ideológicas, porque no es una estructura corporativa, sino que es una estructura estatal corporativa, porque quien sea valiente que argumente algo como para validar la diferenciación válida en términos de oposición entre Estado y mercado a día de hoy. Y claro, podríamos hablar mucho, espero que hablemos mucho más, pero bueno, por mi parte, yo creo que si no me enrollaría mucho más. Esa es la Esa es la idea del libro. Quería comentar, a ver, has comentado que acaba con las multinacionales. Yo creo que en ese sentido cada vez es más difícil, ¿no? Porque cada vez las multinacionales son menos y tienen más poder, ¿no? Vemos como Monsanto coge a Bayer y como al final hay simplemente 4 o 5 multinacionales expandidas por todo el mundo que tienen al final del cabo más poder que los propios estados, que también lo habéis comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo acabas tú con una multinacional como, por ejemplo, en el mismo caso Monsanto, depende tantos países de la puta misma multinacional? ¿Verdad? ¿Cómo le quitas el poder ese que tiene, que es un poder que es eso, que a lo mejor es equiparable al poder que tiene Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Que es como la superpotencia, o por lo menos estamos viendo hasta que se lo quite China. ¿Cómo? Yo empezaría por un punto, y ya que estamos de aniversario de revoluciones y tal, a Lili le gustaba mucho dar soluciones triunfantes de todo y decir de aquí a todo, pero lo mismo que Lenin fue una gran mentira, no hay un. O sea, una. Es decir, ¿cómo haces tal? O sea, lo primero es. Los mitos que ha ido exponiendo al principio Dani, pues primero desmontarlos, ¿no? Desmontar esa diferencia entre, es que como has comentado tú, lo de que hay multinacionales que son más poderosas que los estados, es que es difícil diferenciar muchas veces entre estado y corporación. O sea, no son corporaciones, megacorporaciones presionando a los estados como nos imaginamos, sino son corporaciones que están intrincadas dentro de las propias estructuras de los estados y donde los propios estados, su propia supervivencia depende de las corporaciones. Es decir, hay tal intrincación que, para empezar, una de las cosas es desmontar esos mitos y entender precisamente que esa vulgata que se repite una y otra vez del emprendedor, de la empresa, de tal, de generación de riqueza, pues bueno, volviendo una vez a Marx, ¿no? Es decir, la producción de bienes, cuando hablamos de producción de bienes, no hay que imaginarse cohetes espaciales, sino de producción de pan, de ropa y de cosas, ¿no? Es social. La hace todo el mundo, pero el beneficio es privado. Es decir, esa contradicción máxima, me refiero, que es también exponer que la empresa es en realidad la empresa, no tiene por qué pensar una multinacional, pero la corporación, la empresa, es digamos, la herramienta para que se dé esa situación. Es la herramienta básica, basiquísima, para que exista esa relación entre que toda la población trabaja en producir pan, ropa y eso, pero los beneficios de todo eso y la distribución y cómo se hace y la forma en la que se hace está en disposición de un grupo muy limitado de gente. O sea, todo para que funcione todo eso es la empresa la que hace ese papel que permite hacer eso. Entonces, para empezar, más allá de hojas de ruta y demás, por lo menos desmontar eso, ¿no? Desmontar la idea de que las empresas producen cosas, ¿no? O que las empresas generan riqueza o generan tal, ¿no? Pues para empezar, poner sobre la mesa que la empresa, la corporación, y en este caso es difícil diferenciar entre Estado y corporación, es decir, los Estados hacen las guerras y matan, o sea, acaban con millones de personas y lo hacen con armamento que lo realizan las empresas. Es decir, es difícil separarlo, pero que estamos hablando de los principales agentes criminales del planeta y por eso es importante empezar como mínimo señalando eso para decir que lo que hay más adelante es el abismo. O sea, que de cualquier forma hay que replantear eso. Sí, probablemente la solución, yo entiendo que tiene que ser de procesos paralelos, de todo lo que has dicho, de desmitificar todos estos puntos y luego de apropiarnos de la producción, porque si nos apropiamos de la producción, al final no les queda nada. Sí, yo iba a insistir en, estando de acuerdo en todo eso, iba a insistir en lo que has comentado de. No es el empresario el que crea puestos de trabajo, sino el trabajador el que crea puestos de empresario, ¿no? Para explicar eso, que tiene que ver bastante con la idea limpia de polvo y paja, la definición más somera de comunismo, alguien que explica muy bien eso es David Graeber, que es anarquista, ¿no? Para hablar de qué es comunismo y para justificar de por qué esa apropiación privada de los resultados de la producción nunca sería posible sin comunismo en ese sentido tan, ¿no?, tan puro, definido, como sin una cooperación sin ánimo de lucro entre tú y yo no se puede generar ese, ¿no? Y en segundo lugar, porque la pregunta que has hecho, claro, es la pregunta del guión. Pero es que es un proceso, no es pasado tan... Eso te iba a decir, es un proceso mucho más largo, que trasciende muchas biografías, ¿no? Que es una de las cosas a romper, ¿no? También es una cuestión de escala esa. Cuando razonamos, igual que has dicho, hay empresas que son mucho más grandes que los estados, lo cual implícitamente ya vuelve a establecer la dicotomía esa. Pero bueno, pero para sirve en términos cuantitativos para decir, mira qué gordo es esto. Pero sigue teniendo el riesgo ese de estar dando, por supuesto, que hay una dicotomía. En términos temporales también, cualquier solución que alguien se plantea y trasciende su propia biografía, y dicho de alguna manera, te vas a morir y no vas a ver el resultado, parece que somos incapaces de concebirla en términos de aplicar a la práctica alguna, ¿no?, una conclusión teórica, porque dices, hostia, yo para mí el mundo tiene lo que tiene mi edad. Y así nos pasa, que nos presentamos a las elecciones en 2 años y parecemos que hacemos la revolución, y no va así, ¿no? Pues lo mismo para el otro. Es una cuestión de escala, básicamente, ellos lo mencionan esto, la cuestión de escala. Esa victoria de ese modelo lo que está consiguiendo es ampliar la escala, ¿no? Ampliar la escala, hacer una economía de escala única y eterna y total, ¿no? Tan grande como sea posible. Es una cuestión de escala porque si todo pasa por un proceso, todo pasa también por un proceso que implica microluchas. No hay, bueno, a no ser que de repente mañana nos iluminemos todos y saquemos las armas del Corte Inglés, pero como no suele ir así, es algo tan urgente que lo primero que implica es perder el vértigo a la conciencia de que tiene que ver con un proceso muy largo, ¿no? Ahí vuelve a jugar para mí, que ya estamos hablando ahora en términos de casi de ética y de compromiso político muy en términos muy gordos, para mí vuelve a tener que ver con lo de la vergüenza, ¿no? Cuando el discurso este que puede ser muy barato de qué mundo le vas a dejar a tus hijos, ¿no?, puede ser muy barato o puede ser absolutamente obvio y fundamental, porque es de lo que se habla en realidad, y de hecho es lo que permite el desarrollo sostenible, la verdadera definición de desarrollo sostenible de ese modelo, que es yo me desarrollo y tú me lo sostienes, ¿no? Yo me desarrollo y tu muerte me sostiene ese desarrollo mío, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se le da la vuelta? Pues con paciencia y una uña. No sé, claro, con victorias, joder, por ponerse positivo en la última semana. Yo recuerdo, no sé de quién era, una publicación en internet de esta semana. Dice, es verdad, peleando no se consigue nada. ¿Sabes? Y pum, lista, la última semana o los últimos 15 días. Las trabajadoras de Berska en primera huelga a Zara. Las Kelly no sé qué, los otros no sé qué, Pucatapum no sé qué, Murcia no sé cuánto. Y de repente una lista de 15 microejemplos en un espacio de tiempo muy corto. Dice, bueno, claro, escala contra escala. Igual, a la vez que pasaba eso, te han aprobado el Z en el Senado español justo al día siguiente de declarar el 155. Al día siguiente, no, a los 5 minutos. Pero bueno, ahora mismo no vamos ganando. Eso es lo que significa, ¿no? Pero los ejemplos se demuestran en la práctica una vez tras otra. Yo en esto me gustaría incidir un poco de que hemos hablado del capitalismo y demás, y que te estamos hablando del... digamos, del, no sé llamar cómo llamarlo, pero es el sistema más revolucionario de la historia de la humanidad, o sea, pero con mucha diferencia. Es decir, el capitalismo, desde que fue creciendo, se fue expandiendo a todos los ámbitos de la vida. Hoy en día las propias relaciones sociales están mercantilizadas, mil cosas más, pero me refiero, es un revolucionador de la sociedad, ¿no? Y es una ruleta que va moviéndose y se va reinventando a sí misma, pero cuando hemos hablado de totalitarios, precisamente por eso. Y en esto también es interesante la relación en ese proceso histórico de expansión del capitalismo, la relación con el Estado, porque también nos puede dar algunos indicios en esas soluciones que ¿por dónde pasan? Por dónde pasan y por dónde seguro, por lo menos no pasan. Es decir, el poder no está en un lugar, sino tiene que ver, es una forma de relacionarse. Y el capitalismo creció precisamente en eso, en formas de relacionarse en cuanto a formas de dominación, en cuanto a la propiedad de una serie de medios que se fue expropiando a una gente, que se fue expandiendo, y todo esto en relación con el propio crecimiento de los estados. Cuando estoy repitiendo esto, que lo hemos mencionado antes, es por decir que obviamente ninguna solución va por una revolución con una metralleta de tomar un palacio de invierno, una Moncloa o lo que sea, porque la conquista del Estado no lleva a revertir estos procesos de los que estamos hablando, porque el Estado es la empresa y el Estado es el capitalismo. O sea, el Estado no existe sin la empresa. Es decir, como mucho se puede hacer esa acción de destruir, pero la producción, la creación, ¿no?, de soluciones, esa construcción tiene que ser a pequeña escala, creciendo lo que fuera, pero siempre desde una relativa descentralización. Puede haber coordinación o no, pero no pasa por la conquista de un lugar. Es decir, y muchas gentes que en los últimos años hemos oído, ¿no?, bueno, las próximas elecciones está el cambio, ¿no?, tal, pues no deja de ser una serie de propaganda cortoplacista que no va más allá de eso, precisamente por eso, porque la intricación entre Estado y mercado es tal que es difícil la diferenciación, pero eso no es ahora, de los últimos 40 años del neoliberalismo. O sea, eso es desde los comienzos. Por lo tanto, claro, soluciones no es una solución de un libro de ruta en ese sentido de vamos a hacer esto porque vamos a ganar estas elecciones o vamos a tomar el poder, sino el ir creando pues diferentes ideas, experiencias y cosas que puedan, digamos, a lo largo del tiempo, revertir esa situación y reapropiarse de esas cosas que, en este caso, llamémoslo capital, llamémosle mundo empresarial, han ido expropiando a la gente, de alguna forma. Entonces, claro, una parte importante es el que mentalmente, al menos, no visualicemos que el poder está en un lugar, sino que es ese entramado que es el capitalismo, que revolucionó el mundo totalmente y lo sigue revolucionando, y que está intrincado en todo lo que vivimos. Entonces, la cuestión es cómo ir desmadejando, cortando todas esas redes que ha ido creando durante siglos, de hecho, vamos. Y no sé si he sido un poco así crítico. No. Bien. Estoy tan de acuerdo que me voy a callar. De hecho, la conclusión un poco a corto plazo, y yo creo que la veremos, de lo que estabas hablando, es que a lo que tiende ahora mismo este episodio, tanto en términos económicos como en sus consecuencias en términos de gobernabilidad, es a dos escenarios posibles. Uno, que es de violencia muy dura, con justificación o no, quiero decir, con resistencia o no, con resistencia previa que la provoque o no, es de violencia muy dura sí o sí, o de proliferación de ejemplos o de jardines de es que esperanza es muy fea la palabra, pero no, pero de, sí sí de ejemplos de alternativos a ese ejercicio de violencia, que puede ser violencia económica o violencia explícita, no, por el uso de la fuerza del Estado, que necesariamente estarán, podríamos decir así a lo bruto, fuera del Estado. Cualquier iniciativa que vaya a prosperar con términos un poco válidos tendrá que ser, si es fuera del mercado, tendrá que ser fuera del Estado. No hay otra. Sí, la primera opción, esa de la violencia a saco por parte del Estado, es ya sin necesidad de llegar a un contexto en el que ya no queda agua ni comida casi, entonces está el ejército protegiendo para unos pocos lo poco de la comida y la bebida que queden, de la población hambrienta y a las murallas. Claro, los hijos de los hombres y películas de estas, ¿no? Todos esos escenarios apocalípticos, más o menos, ¿no? Todas las manifestaciones estéticas no son más que manifestaciones estéticas o simbólicas o alegóricas, sí, de algo que ya es. Sí, eso es. De algo que, sí, es decir, que llega el apocalipsis y dice, no, en el apocalipsis ya estamos. Lo que pasa es que el apocalipsis no es una escena cinematográfica, ¿no? De la misma manera que decíamos antes que algo que trasciende tu biografía, ya estás en esa fase. Y con eso podemos, mira, es que se me ocurre, igual podemos volver al principio de todo con lo de la introducción del porqué y decir, por ejemplo, todo ese todo ese aumento impepinable de la población penitenciaria que se daba en paralelo y que era más fuerte cuanto mejor se comportaba el crecimiento económico, es decir, ese modo concreto de acumulación de beneficios privados, todo eso se rompe, se parte casi a la vez en 2010. La población penitenciaria, por usar el microejemplo ese, la referencia ese, en el año 78 hay 10.000 presos, digamos, o menos, después de las amnistías y tal. En mayo de 2010 se alcanza 77.000 presos en el Estado. A partir de mayo de 2010, que es precisamente el mes del primer programa de ajustes de la Troika vía Zapatero, empieza a bajar la población penitenciaria hasta poco más de 60.000 que hay hoy. Es desde que comienza, como eso es como la declaración oficial de la crisis en el Reino, es desde ese momento cuando empieza a caer en picado la población penitenciaria. ¿Qué significa eso? Concluyéndolo en términos de violencia, ¿qué significa eso? Que desde entonces ha habido menos punitividad, ha habido menos violencia estatal, ha habido menos uso de la fuerza. No, significa que simplemente que se ha metido menos gente en prisión por H o por B, y se podría desarrollar, pero entre otras cosas se cancela durante un rato el plan de construcción y amortización de prisiones, porque es un efecto de la crisis financiera en ese momento del Estado. ¿Vale? Empieza a bajar la población penitenciaria, se empieza a oxigenar un poco el sumidero ese que, hostia, a ver si ahora, ¿no? Pero claro, la generación de daño se mantiene a un nivelón de la hostia. Entonces, por eso me ha venido, por los hijos de los hombres, la manera de ejercer violencia, de ejercer daño, de ejercer castigo masivo, pues pasa a realizarse desde las políticas sobre salud, a las políticas sobre educación, a las políticas sobre vivienda, a las políticas sobre migración. El paradigma empieza a parecer que cambia y entonces lo flipas, y ya no es tanto el paradigma de castigar encerrando, sino de expulsar al otro lado una valla a que te mueras de asco. Quiero decir, ¿cuál es el grado de violencia que caracteriza eso? ¿Es mayor o menor que el anterior, ¿no? que se concentraba tanto en encerrar durante mucho tiempo? La vida del capitalismo, en un par de programas que he oído a gente, que no sé si era diferente o realmente, yo creo que era diferente, ya que estaba pegando sus últimos coletazos más agresivos. ¿Hasta qué punto crees que era ello? ¿Coletazos más agresivos de qué? O sea, que está dando sus últimos coletazos y se está volviendo más agresivo. ¿Qué cosa? El capitalismo. ¿Cómo? El optimismo, sí. No me he enterado, claro, de eso. El tema ese, por ejemplo, es que sí. O sea, no sé si han profundizado algo más en ello, a mí me llamó la atención. Sí. Que desde los años 80 se está desintegrando el... Más que otra cosa... Más que otra cosa, el capitalismo se basa en lo que es la revalorización del capital y los mercados pues se van expandiendo, como hemos dicho antes, a cada vez más ámbitos. Llega un punto que tanto a nivel geográfico, ¿no?, del planeta, llegas a unos límites, ecológico también, como de encontrar nuevas fuentes de energía, como los ámbitos que puedes mercantilizar, como incluso la capacidad de explotación, que es una de las bases del capitalismo, de emplear a gente asalariada. Entonces está en un punto ahora mismo en el que, bueno, pues está rebuscando una situación desde hace 40 años que no la está encontrando. Hay un poco lo de la financiarización y demás, pero la cuestión ahí me resulta interesante el tema lo del el colapso y demás, porque esos escenarios de los hijos de los hombres, de Mad Max, ese, cuando se habla de que el capitalismo está a punto de caer, o sea, cuando está a punto de caer, podemos hablar dentro de 30 años, 50, lo que fuera, que es, o sea, está, muchos hablan de que ya es un cadáver, sigue en movimiento, pero que ya no tal, pero claro, el escenario es ese, o sea, el escenario de la caída del capitalismo es Mad Max, es los hijos de los hombres y demás. O sea, ese es el escenario. Pero es un escenario... O sea, porque no hay alternativa. Pero porque no te puedes... escenario para asustar. Ese es el escenario que se imagina alguien que vive dentro del capitalismo ahora mismo. Claro. Porque no hay alternativa. Pero sería así. Claro, pero fíjate, cuando alguien piensa en... Vale, el capitalismo está muriendo, ¿no? Dice, qué bien. Y dice, bueno, pero es que qué bien, no tenemos nada. O sea, el capitalismo, como hemos dicho antes, que está metido en todos los ámbitos del mundo y en todo el planeta, claro, eso quiere decir que nos cae sobre nosotros. Claro, pero es que hay que aprender a... necesitar a alguien que te haga tu jefe. claro, y en cuanto al tema de la violencia y demás, pues vamos, lo podemos ver al corto plazo, al medio plazo y demás, pero si no tienes capacidad de, el capitalismo no tiene capacidad de, por ejemplo, de asalariar a gente, ¿no? de explotar a trabajadores, ¿no? O sea, porque se hacen en los países centrales del mundo capitalista, pues en su momento se miró al sector servicios, ¿no? Y el ámbito industrial en la periferia, pero incluso eso se está volviendo a remover nuevamente. O sea, en la medida en la que tú lo puedes hacer, esa gente queda expulsada de la sociedad. En la medida en que se amplían los mercados y los ámbitos que eran, llamémoslo, estatales públicos, ¿no? De esa sanidad, pensiones y demás, se empiezan a privatizar porque se está buscando nuevos nichos de negocio, esa gente ya no tiene capacidad ni de consumo, es decir, de hacer circular el capital. Claro, entonces están siendo expulsados. Eso provoca, pues, más resistencias o menos resistencias, pero algo hay que hacer, y eso pues tiene esa tendencia o esa, a ver, de cosas que estamos viendo, pero aparte de lo que estamos viendo, pues vamos, es una presunción bastante sensata en el sentido de eso, de un giro cada vez más violento, ¿no? De, pues tanto de ecofascismo, lo que queramos llamar, de un giro cada vez más autoritario, que en cada estado se puede hacer con determinadas coyunturas concretas que vivan, o bajo presiones de instancias supraestatales y demás, pero el giro va por ahí, y va un poco siempre según las necesidades del mundo empresarial, o sea, eso, vamos, según esas necesidades. Lo que pasa es que no tiene por qué haber un proyecto a largo plazo, de incluso los, digamos, los domadores del mundo, ¿no? No tiene por qué tener un proyecto a largo plazo, y que muchas veces va contra corriente, ¿no? Y puedes tener ese giro autoritario que luego rebajas el autoritarismo porque hay una vertiente que parece cooptar las resistencias y demás, o la desafección, ¿no? Y hay una nueva, pues no sé, al final es lo mismo de el afán colonizador, ¿no? Que, pues bueno, que daba nuevas perspectivas, ¿no? A las clases pobres de los países colonizadores, ¿no? De retribución de beneficios, ¿no? Y que en un momento dado frenó un poco también esas cosas. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que ya no, la colonización no puede llegar más a nosotros porque ya está todo. Entonces, pero vamos, la situación es un poco, va por ahí. A ver, que veníamos a presentar un libro y voy a recomendar más. El no, porque hablando, o sea, oyéndote, pensaba, o sea, el clavo está ahí para entender, para empezar a razonar sobre eso que decíamos, apocalipsis, no sé qué, escenario próximo y tal. Lo que hablaba Arcaiz de las contradicciones del capital, o sea, términos canónicos, es decir, el capitalismo se ha desarrollado a partir de del concepto de explotación y de la extracción de lo que en una cafetería se llamaría margen de beneficio por la materia prima ser humano. Llegado a un punto en el que esa mejora, ese aumento sostenido, ¿no?, de la acumulación por esa vía, llega a su tope, hace tope, ¿no? Pues por la hablado de terciarización, bueno, ¿de dónde se saca ahora, de dónde se extrae ahora ese plusvalor? Cuando hace tope en una situación en la que hostia, sobra gente, quiero decir, al empleador, a la máquina empleadora le sobra, ya no se puede hablar de ejército de reserva en los términos clásicos, ¿no? De ese que garantiza una explotación adecuada del que sí que está empleado, ¿no? Rebosa. Igual que el sumidero penitenciario habría rebosado de haber continuado en el siguiente capítulo esa máquina de encarcelamiento, en términos del mercado laboral, lo que ha rebosado es el contenedor de candidatos a trabajar, el contenedor de candidatos a trabajar, que son los que aseguran la disciplina del que trabaja, ¿no? Con lo cual, esa contradicción, o sea, o ese límite, el capital, es el mismo punto en el que en la nueva situación tienes una necesidad de gestionar lo ingestionable ya, porque cuando todo se equilibraba, el papel del Estado dentro de ese monstruo Estado-mercado era, pues durante un rato llegó a ser incluso alimentar y tener en buenas condiciones, ¿no? De salud, educación, no sé qué, para tal, y a los que estaban allí, pues bueno, pues según en qué momento, tal. Pero ahora el escenario es tan diferente. La recomendación que iba a hacer yo era Agamben, era Giorgio Agamben, el filósofo italiano, y el estado de excepción, ¿no? Y otros textos como que es un campo y demás. Él coge la lógica del campo de concentración, la lógica jurídico-política y en términos de gobierno del campo de concentración, y dice, este es el paradigma del mundo en que vivimos. El campo de concentración no es un momento único en la historia, no, no es un momento único en la historia, incluso extremo y aberrante, no, la puta esencia de funcionamiento de ese campo, sí, pero, es la que rige en, de concentración o de exterminio o de refugiados o de trabajo, ¿no? Quiero decir, si ya trasladamos de la metáfora física a asumir esas lógicas, o hablar de incentivos al empleo a la vez que abocas al suicidio, es decir, hablar de que te voy a incentivar al empleo por la vía de empobrecerte sin posibilidad de empleo, o sea, el estar diciendo lo contrario de lo que vas a hacer, que es como decir el trabajo te hará libre, ¿no? Quiero decir, cuando empiezas a analizarlo todo en clave de esa lógica, pues entonces empieza de la misma manera que, conectado con eso, cuando se desarrolla el concepto de excepción, dice, no, la excepción no es un momento descalabrado, ¿no?, de un régimen de gobierno. La excepción es la médula espinal de absolutamente todo momento, desde hace un Cristo de tiempo hasta ahora. El tuétano del liberalismo como discurso legitimador de un orden económico y político es la excepción, como dice un colega de Madrid, que dice siempre, estos son liberales pero de los de verdad, de los que tenían esclavos, dice siempre, porque es lo cierto. Lo que caracteriza al discurso liberal es que está legitimando un orden de una violencia absoluta, que en un momento dado pues utilizará la esclavitud, en otro momento dado utilizará el usar y tirar, que no sé en qué se diferencia mucho de la esclavitud. Ese escenario siguiente es ese escenario. ¿No? Y por volver a lo de antes, no permite diferenciar el gobierno. Ya no hay geopolítica, hay geoeconomía. Los estados son pues los carceleritos provinciales de ese régimen. Me pongo de mala leche y ahora me iba a dar un salto y iba a poner un ejemplo muy micro, pero que parece de dibujos animados, pero es un ejemplo muy micro. Sin responder al quién gobierna aquí, recuerdo estar saliendo de Madrid con, a ver si se entiende, que si no se me va mucho la pelota, que parece que me he puesto a hablar de otra cosa, pero recuerdo estar saliendo de Madrid conduciendo con cuatro, por lo que sea, no voy a explicar mi vida, con cuatro estadounidenses, con el cerebro bien, dentro de un vehículo, cruzar por enfrente del Ayuntamiento de Madrid y ver la bandera de Refugee, Welcome Refugees, después de haber tenido una charla la noche anterior, y me dice uno de ellos, el más mayor, y dice, joder, Refugees Welcome, pero negros a casa. Digo, lo has pillado. O sea, porque pongo la metáfora, gobierno municipal, capacidad para maniobrar al respecto de la cuestión, ¿no?, de ese ejército reserva transnacional personificado por los refugiados, cero, simbólica, poner una pancarta en la fachada. Capacidad de acción, de maniobrabilidad respecto de los negros que tienes en tu ciudad poniendo una manta en una esquina, pues hombre, mucho mayor, ¿no?, porque son los vecinos, tus gobernados. Acción simbólica, acción por eso decía ejemplo de dibujos animados, porque en términos de gobierno de la ciudad, si esa misma escena ahora acudes al papel del gobierno estatal, pues todavía completas el mejunje, que solo lo vas a poder entender en términos, de nuevo, económicos o de gobierno de la economía, en términos de explotación, al fin y al cabo. En ese ámbito siempre se habla un poco del papel del Estado respecto al capital, al mercado y demás. Es el del, en este caso, de repartir, entre moverse entre el pan y la zanahoria, ¿no? O sea, quieres una serie de gente que quieres que trabaje, en este caso ya no quieres que trabaje, pero que quieres que se mantenga ese orden social económico, y el papel del Estado tiene que ver principalmente con eso. Entonces, en determinados momentos de la historia, además muy concretos, se ha dado bastante zanahoria, ¿no? Siempre con algunos palos para algunos, ¿no? y en otros momentos el palo es cada vez mayor. Entonces, en los últimos tiempos, o cada vez, hay menos capacidad de ofrecer zanahoria y solo queda el palo. A eso le podríamos añadir una tercera pata que tendría que ver un poco con lo del Refugees Welcome, que yo lo llamaría la bandera, ¿no? Que puedes poner bandera nacional, pero puedes poner, me quiero referir, discurso simbólico, discurso ideológico, discurso tal, sí, que pueda ofrecer vías de escape a ese descontento, a esa reacción, o señalar enemigos o cosas por el estilo. Pero detrás de todo eso sigue estando el pan y la zanahoria, y la zanahoria solo se da precisamente porque tienes que el burro ande. Entonces, si ya tampoco tienes interés en que el burro ande, pues bueno, lo que quieres es disciplinarlo, pues igual solo queda el palo. Y pues bueno, los tiros pueden ir por ahí. Con los intentos que hay hoy en día, digamos que estamos viviendo esos intentos de seguir con lo de la bandera. Cuando digo la bandera, no me refiero a la bandera nacional, sino a la bandera de volver a legitimar el orden con ahora es el momento, de volver a ilusionarse con esto. Sí. A nivel ideológico, cultural o lo que fuera, ¿no? De dar esa vía de escape para que la gente pueda canalizar en algunos ámbitos concretos que ese tema. El colmo de la chaladura, que tiene que ver con el concepto de, no lo he mencionado, de patriotismo corporativo. Es algo que Ignasi lo curró bastante, y otra compañera de Barcelona, estudiando aguas de Barcelona en Colombia y cosas de esas. La idea de patriotismo corporativo, nuestras empresas. Nuestras empresas, cuando a huevos, ¿sabes? Y tiene que ver también, o sea, eso en términos de responsabilidad, de cómo juega otra vez lo de la responsabilidad social corporativa, sí, tal y cual, y cómo eso se junta, que lo recomiendo que lo googleéis o lo que sea, porque cuando entras parece una broma, que es la base de la pirámide, el mercado de la base de la pirámide o la economía de la base de la pirámide. Es el concepto base de la pirámide, que es una especie de vuelta, ahí te he pillado, sí, es una especie de vuelta de tuerca. Yo eso me lo encontré más o menos por casualidad haciendo con otros compañeros un informe sobre un proyecto urbanístico frustrado porque pinchó la burbuja en Zaragoza, un proyecto que continuaba la gentrificación y hacía la ciudad de, no sé, el barrio de las mil maravillas y tal, y todo el proyecto especulativo se frena durante unos años. Pero era en un congreso sobre responsabilidad social corporativa, de repente unos ponentes ponían no sé qué de la base de la pirámide. Es que ahora no me acuerdo de la primera palabra. Digo, ¿qué será esto? Tal y cual. Entonces el discurso, o sea, más o menos justificado económica, científicamente, por un profesor de la Universidad de Chicago hace unos años, cuyo razonamiento es, son pobres, pero son muchos. Son pobres, pero son muchos. Son 2.000 millones. Aquí hay un mercado potencial. Luego, si buscas un poco más, te encuentras un vídeo promocional de la Caixa, que es muy bueno, con una tipa explicándolo así, parece de los Yes Men, la típica, porque dice, claro, son pobres pero son muchos, esto es empresa, o sea, esto no es beneficencia, esto es empresa, aquí se está buscando tal, pero claro, aquí hay un mercado potencial, lo que pasa es que hay que adaptar a las necesidades, aquí hay un mercado de consumidores potencial. Lo único que hay que hacer, claro, lo que hay que, es como la vuelta de tuerca de los pobres negritos, pero claro, pero para hacerlos ciudadanos, ya llegados a esta fase de la historia, solo te puedes hacer ciudadano si eres consumidor, pues bueno, a ver qué pueden consumir, viven con un euro al día, pues a ver cómo nos manejamos, y a partir de ahí se crea todo un universo de proyectos en los que las diferentes empresas pues van reconvirtiendo, ¿no?, áreas de negocio para atender a ese nuevo volumen de targets potenciales a los que mirad, es cojonudo. A mí me parece cojonudo porque es una especie de reciclaje social, ¿no?, por esa vía, manteniendo ese discurso, que no sé hasta dónde irá, pero si dentro de un tiempo empezamos a ver el concepto base de la pirámide, pues un día lo vimos por la radio, otro día vemos un anuncio, tarde o temprano lo veremos, acordados de mí. No, porque es muy muy fino. Y eso tiene que ver con una especie de intento de ocurrencia, ¿no? De reciclaje de la basura social, al fin y al cabo, ¿no? A nivel más o menos planetario. Porque a nivel local ya lo tenemos con otras formas desde hace mucho rato, ¿no? A veces le llaman inserción laboral. Es decir, consiste en insertarte laboralmente cuatro veces al año repintando la fachada de la casa, cuya subida de precio no vas a poder pagar y vas a tener que irte del barrio, ¿no? Más o menos por... Es decir, hay ejemplos micros y hay ejemplos macros, pero la lógica, por volver al libro, la lógica criminógena, y más que criminógena, criminal, ¿no?, per se, pues no se repite, se repite todo el rato. Y en ninguno de ellos se puede dar sin la participación, habilitación, apoyo, colaboración o connivencia de la estructura estatal correspondiente, de la administración correspondiente. Es como colonialismo 2.0 todo el rato en todas partes. Hay un punto en el libro que cita a un general de la Armada estadounidense de principios del siglo XX, termina un poco rebotado y tal, y un poco un libro en el que, bueno, la parte que citábamos empezaba a decir, bueno, estuve en México en el año no sé cuánto, estuve en Honduras no sé cuánto, haciendo que para que las petroleras fueran pudieran tener un sitio tranquilo donde operar, estuve no sé qué para que los banqueros de Wall Street hicieran no sé cuánto tal, estuve tal, o sea, y estaba hablando de diferentes guerras en las que había participado el ejército estadounidense. Bueno, lo comentaba así más porque hemos hablado de diferentes de crimen corporativo un poco así abstracto, y que tenemos que meternos en la idea que es que va desde lo más limpio, ¿no?, desde lo más niño de algo que provoca la depresión de un trabajador, ¿no?, hasta, bueno, pues hasta lo que estamos hablando de crímenes militares, que, o sea, de las guerras que tienen que ver precisamente con los intereses empresariales, ¿no?, financiadas y vamos, y con las herramientas de del propio mundo empresarial. Es decir, que es un poco abarcar un poco la totalidad del asunto de lo que va esto, un poco, ¿no?, de la capacidad criminógena, que no es solo no, la empresa me paga poco, sino la empresa está cometiendo genocidio. Sí, además, es en la medida que es el testimonio de un alto mando militar, ya no salió rebotado. Yo no sé en qué momento, es como a los pilotos del B-52 que de repente se arrepienten, ¿no?, de todo lo que han hecho. No sé en qué momento le dio la epifanía a este, pero claro, el testimonio que se escribe es brutal. Es brutal. Yo tomé contacto más o menos físico con estas cositas en 2003 en Colombia, que fue mi primer viaje allá. Y claro, en Colombia te veías que lo que la gente, o sea, que tus compañeros de allí hablaban, utilizaban la expresión la ONG del gobierno español. ¿Sabes? Que parecía un chiste. Claro, a ti cuando lo oyes la primera vez te parece un chiste, pero ya no lo utilizan como chiste, lo utilizan como frase hecha la ONG del gobierno español, en el que tal y cual. Entonces aprendes haciéndote el mapa, pues claro, eso llevándolo al caso español. 2003 ya es un momento en el que estaba bastante avanzado, desde los 90, todo el ciclo de nueva invasión, de neocolonización, que no existe lo neocolonial. Lo neocolonial es colonial, y es colonial toda la puta vida, todo el puto rato. Sí, pero claro, ahí ya estaba llegando el Santander, el BBVA, yo qué sé, Sanitas, por el otro lado, el grupo Prisa a saco, Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, las energéticas correspondientes, claro, todo el meollo. Con el actual presidente de Ministro de Defensa, el actual presidente y Nobel de la Paz de Ministro de Defensa, con su familia propietaria del principal periódico de allí, a la vez socia del grupo Prisa, todo eso es Colombia. Colombia. Claro, decías, hostia. Con un volumen de criminalidad, ¿no?, con el mayor número de sindicalistas, más sindicalistas muertos cada año en Colombia, muertos de Estado, que en ningún país, que en el resto de países del mundo juntos. Hostia, haciendo el mapa de desplazados con el mapa de implantación de las multinacionales, y haciendo un calco con el mapa a su vez de la actividad paramilitar, viendo que el 90% de los muertos son muertos de paramilitares o del ejército, es decir, muertos de Estado, muertos por, quiero decir, ¿no?, y un porcentaje muy mínimo muertos a manos de la guerrilla. Entonces, dices, hostia. O sea, sobre el Reino de España se podría hacer efectivamente. Mira, para acabar, sí, se debe hacer, y basta con cambiar los nombres prácticamente, porque el texto puede ser casi... Lo que es de casi el mismo. ¿Ejecuciones de sindicalistas? Sindicalistas, sí, durante muchos años ha sido así. De hecho, Uribe, el anterior presidente, ¿no? De fantástico recuerdo, claro, fue gracioso algún año que dijo, la cosa va mucho mejor porque hay menos sindicalistas muertos. Y la respuesta era, dice, claro, te quedan menos que matar. Cabrón, dice, si hubiera más... Dice, hay menos que matar. En el ámbito cercano lo tenemos muy fácil con el levantamiento del ejército en el caso español, vamos, ¿no? El ejército en el 36, o sea, que tiene que ver en un momento de gran crisis en cuanto al mundo empresarial, de capacidad de controlar al obrero en las fábricas. O sea, el movimiento obrero en el caso español había hecho un ejercicio de apropiación de fábricas, talleres, campos y demás, de apostando por el control obrero y de tener bastante enfilada a la patronal, y se consiguió en un momento dado que ese modelo del pan y la zanahoria del Estado liberal que estaba en el Estado republicano, que no valía, o sea, dijeron, no vale, porque no, esto hay que dar mano dura. Había sido desbordado, efectivamente, no era suficiente, que hacía falta más, o sea, que con cuatro tiros no fue suficiente y el movimiento fue masivo y algo parecido, no se puede llamar genocidio. Bueno, holocausto lo llama Paul Preston, pero fue, digamos, también una matanza masiva de sindicalistas y principalmente de las clases populares, vamos, o sea, de disciplinamiento y 40 años de paz, la paz de los muertos. O sea, que me refiero que el ejemplo concreto, o sea, y eso tiene que ver también con eso, con las preocupaciones del mundo empresarial, que fueron los que financiaron todo ese nuevo golpe, vamos. Y luego se hace la genealogía de todas las actuales multinacionales españolas. La genealogía remite a la prosperidad de esos 40 años, o sea, etcétera, etcétera. Claro, todo el árbol genealógico del capitalismo español, pues por ahí tiene un tronco muy muy guapo. Claro, claro, claro. Antes me he dejado en Colombia, además, esa la tendré toda la vida, esa imagen. Ese año 2003 coincidía con el lanzamiento desde Colombia, Sindicato de la Alimentación, de la campaña de boicot a Coca-Cola y a Nestlé en particular. Coca-Cola, creo que era en Valledupar, en una planta embotelladora, se asesina a un líder sindical allí dentro de la planta, en su puesto de trabajo, porque lo que hacen ante un movimiento de los trabajadores bastante, bastante potente, la empresa le abre las puertas a los paramilitares y los paramilitares toman control de la fábrica durante 3 meses, me parece que es algo así, directamente. Es un caso glorioso. Ellos aquí ponen algún caso de algún país africano, alguna... Yo estoy recordando, bueno, el documental de Corporation, la corporación, que salían... porque no creo que no mencionaban tanto el caso de Nigeria, pero bueno, el caso de que en Nigeria las diferentes petroleras, principalmente la Shell, pues bueno, aparte de un movimiento de resistencia importante, pues bueno, entre otras cosas porque las tierras habían sido, pues bueno, contaminadas y de lo que vivía la mayor parte de la población, porque claro, el petróleo no era para ellos. Lo que vivía la mayor parte de la población, pues ya se quedaban sin sustento, ¿no? Y hubo unas diferentes resistencias y bueno, pues la Shell y otras petroleras, pues bueno, de alguna forma tomaron el Estado, presionaron de alguna forma, incluso financiaron a sus propios cuerpos policiales y bueno, aparte de una represión dura, pues bueno, se colgaron a diferentes líderes de la resistencia, entre ellos un escritor que se había barajado como nominado el Premio Nobel de Literatura, que es precisamente por lo que he dicho, o sea, porque había habido muchísimos más muertos, pero que esto, digamos, trascendió más internacionalmente. O sea, y la imagen de este documental, este Corporation, es la de unos chavales, yo creo que eran todos jóvenes, vamos, pero que estaban ahí alrededor rodeando en la casa de, creo que era en Canadá, no sé, en Estados Unidos, bueno, de uno de los principales accionistas de la Shell. Ah, vale, sí. Y estaban ahí hablando con pancartas y salía el hombre con su mujer, ¿no? Y le comentaban los otros ahí como muy enfadados y tal, y el otro decía, pues no sabía todo eso, pues mira, vamos a hablar, les sacaban té, hablaban entre ellos, y luego el otro pues comentaba y salían más conversaciones en la propia corporación, en la propio documental, como él había capacitado y quería reintroducir pues nuevos modelos y demás y tal. Estamos hablando de matanzas masivas, ¿no? Y como ese hombre pues luego estaba, pues luego vamos a replantear las cosas y tal. Por cierto, la Shell fue la que, no sé si ese año o poco después, cambió el CEO, el, el, el, director general y demás, o la imagen corporativa, que era un hombre rubio joven en la que en la sexta promocional salía de la playa con una tabla de surf, ¿no? Y diciendo que amaba la naturaleza y demás. Es decir, de esto que hemos hablado, de responsabilidad social y todo esto, digo, por el juntar los dos mundos, ¿no? De la y lo del velo corporativo, de esto que hemos hablado, estamos hablando de matanzas masivas en Nigeria, por la SEL en este caso, ¿no? Y luego una acción contra el principal accionista de la SEL, ¿no? Que termina, pues eso, en tomar un poco el té y el hombre diciendo, pues sí, estoy un poco más concienciado y vamos a tomar medidas para que no. O sea, es surrealista, ¿no? Pero claro, lo separas a miles de kilómetros y entonces y tienes ahí precisamente el velo corporativo y tienes todas estas de lo que se ha estado hablando un poco. Sí,